Profesora Roxana, ¿por qué es importante leer? En primer lugar, es necesario manifestar que la lectura es un medio de comunicación escrita, donde el lector y el autor establecen un vínculo a través de los hechos del relato en el tiempo. La importancia de leer radica en la mejora de la comprensión lectora, en su capacidad interpretativa e inferencial, y además creativa y crítica, contribuyendo en la mejora de su ortografía. El conocer el mundo representado de la obra despierta, a su vez, una sensibilidad estética por el disfrute de la misma. Finalmente, por todo ello, es importante leer.